Comando 4591, comando 4591. Estoy avanzando hacia la tercera etapa de la investigación, que es el contacto. Y pensar que en medio de los 400 miles de millones de estrellas y planetas, únicamente es en la estrella llamada Tierra donde habitan esos seres extraños, seres que investigamos. Ahora que vengo aquí, dentro de la nave, recorriendo casi 70 años luz, miro que el planeta Tierra está lleno de basura espacial. Cualquier movimiento en falso podría hacerme estrellar y arruinar la misión. Comando, comando, voy a activar los escudos de protección para estar a salvo. Esta misión es para conocer a los seres que únicamente habitan en la Tierra y no podemos poner en peligro la misión. Vaya que es bonito. Es más lindo verlo desde aquí que todos los libros que estudié. Es un planeta extrañamente redondo, colores azul y café en su mayoría. Unas nebulosas de color blanco lo cubren. Me dispongo a entrar en la órbita. Temperatura, normal. Signos, normales. Controles, normales. Las coordenadas son latitud 1.883, longitud menos 76.267, latitud 1 grado 52 minutos 59 segundos, norte, longitud 76 grados 16 minutos 1 segundo, oeste. Activando estabilizador de gravedad y control de temperatura. Llevo cerca de 20 años tratando de descubrir la magia que guarda esos seres que llaman niños y niñas. No puedo creer que en todo el universo solo sea en este planeta llamado Tierra donde habitan esos seres magníficos. Hoy es el día que les conoceré y podré estudiarlos de cerca. Comando, me dispongo a entrar a la órbita para comenzar el aterrizaje. Cambio. Comando 4591, comando 4591, me preparo para aterrizar. Alcanzo a ver edificios y autos, la contaminación es alta, los colores azul y café dejaron de existir para convertirse en gris. Comando 4591, toco tierra en 3, 2, 1... Comando, me dispongo a salir y buscar contacto. ¡Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños! Limpiosos, enjuague, crema, vino, fabuloso, fabuloso, fabuloso, fabuloso. ¡Ah! Hola, mucho gusto en conocerte. Esperé tanto tiempo para esto. ¡Wow! Eres genial. Vengo en son de paz. Está bien chida tu nave espacial. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Eres un extraterrestre? Oh, lo siento. Soy una científica que viene del planeta Tribón 6210. He venido a tu planeta porque estoy investigando a tu especie, los niños y las niñas. Me intriga que sean pequeñitos, inteligentes, ingeniosos, curiosos y exploradores. ¿Podrías contarme todo sobre tu especie? Pues... vivo en Ixtapaluca, me llamo Ángel y tengo 9 años. ¿9 años luz? No. De los normales con velitas y pastel. Y dígame, señor niño, ¿qué hace cuando despierta o qué le gusta hacer en sus ratos libres? Pues a veces dormirme, a veces jugar. Oiga, ¿qué es ese sitio donde sale humo? ¿Cuál? ¿El temazcal? Es un baño de vapor que hacían los antiguos habitantes de este lugar. Oye, perdón que le interrumpa, señor niño, pero ¿qué es ese olor? Ah, es que aquí hay mucho tiradero de basura, entonces, pues, no me sorprende. Estoy impresionada. Ahora que entré a su planeta, no se imagina la cantidad de basura espacial que vi. Sí, hay mucha basura. Oiga, ¿puedo entrar a su nave? Claro. Mira, te enseño lo que hay dentro. Oiga, ¿y qué es lo que más le gusta de aquí donde vive? Lo que más me gusta de aquí es que nos dejan tener libertad. ¿Y usted está contento con su territorio o le gustaría cambiar algo? Pues sí, algunas cosas como que haya menos basura, que haya más juegos y más internet. Oiga, ese aparato tecnológico con el que toma fotos de mi nave es un celular, ¿verdad? Lo usaron mis tatarabuelos en mi planeta. ¿Usted lo usa? Sí. Eso sirve para algunas cosas, como para platicar con alguien sin que estés cerca de él. Lo puedes usar por un chat o puedes hacer videollamadas. Oiga, ¿y usted vive muy lejos? ¿Es verdad que hay vida en otros planetas? Claro, hay mucha vida allá en las estrellas. Casi tanta como la que se ve allá en el cielo. Vives en un país muy bonito, la especie de los niños que comen. ¿Ustedes crecen mucho o poquito? ¿Se quedan así de pequeñitos para siempre o evolucionan a adultos? Nosotros los niños comemos todas las cosas que comen los adultos. En una edad crecemos mucho. Y sí, terminamos evolucionando a adultos. Su especie es más intrigante de lo que pensé. Oiga, ¿habrá más niños por aquí o usted es el único de su especie? No, hay tantos niños que ni siquiera se pueden contar. Sí, también los niños juegan como muchas cosas, como videojuegos, fútbol, deportes, basta, etc. En mi planeta jugamos a la huastopa. Es un juego donde ponemos un avión en el piso y vamos saltando. Ah, sí, ese se llama avión. Y creo que en Colombia se llama rayuela. Me lo dijo mi maestra. ¿Colombia? ¿Qué es eso? Pues es un país que está al sur del continente. Su capital es Bogotá. Y también sé que hay un pueblito que se llama San Agustín. De ahí era la prima de la maestra. ¡Suena maravilloso! Se me hace que voy a ir a investigar para allá. Muchas gracias, señor niño. Nos veremos pronto. Igualmente. Comando 4591, establecí contacto con un niño. Ha sido fantástico, mucho mejor de lo que yo esperaba, aunque aún tengo dudas. Me pregunto si todos serán iguales o pensarán diferentes. Ahora me dirijo a Colombia. Es un lugar denominado San Agustín. Trini, marca la dirección. Vamos a dar ese salto de país. Por favor, establece las coordenadas.